bastante fue que un montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. A defender y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ningún. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la. Junto a hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenos días. Acá estamos nuevamente con Señal de Base. Creo que se dieron cuenta, ¿no? El programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Vieron que yo hace unos programas atrás les preguntaba cuándo vamos a festejar? Sí, señora. ¿Y hoy qué número de programa es? Estamos cumpliendo los 10 primeros programas. ¡Bravo! ¡Redondo! ¿Cómo nos gustan los números redondos, eh? Nadie trajo una torta, una birra... No. Una molleja, algo. Ah, bueno, bueno. Estamos aceptando canje a las panaderías amigas que se quieran acercar acá. Con estamos el tema del centro cultural Favero. Del aumento del pan y de las facturas, no sé. Pues, si hacemos bien la dirección. 117 y 40, en la esquina, entran, golpean la puerta. En el primer piso estamos nosotras. Aceptamos choripanes, todo. Todo. Bueno, estamos muy felices. Son nuestros primeros 10 programas y... Los primeros 10 de 1000 que vamos a hacer, bueno. Ajá. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Virginia. ¿Sabes que no me presento nunca yo? Jamás. Mi nombre es Virginia Ilariucci y me están acompañando hoy en la mesa Paula Bonomi y Ayelen Vázquez, así que hoy nuevamente es una mesa de chicas. ¿Cómo buen les va? Buen día, Virginia. Buen día, Aye. ¿Cómo les va? Muy bien, nos encantan las mesas de chicas. Sí. Y del otro lado del vidrio está Estefanía Velo, está Joaquín García y está Diego Cisterna, como todos los sábados, haciéndonos la operación técnica, y pero también componen Señal de Base Gerardo Salkowicz, Luciano Giorgetti, David Barresi y ya está. Y Miguel Gracián. Y Miguel Gracián. Así que a todos les mandamos un saludo. Bueno, hoy programa número 10, programa redondo, tenemos tres temas más que interesantes para compartir con ustedes. El primero tiene que ver con radios comunitarias. Esta Estación Sur es una radio comunitaria alternativa popular, pero no todas las radios comunitarias son iguales. Depende dónde estén ubicadas, a quién vayan dirigidas o con quiénes trabajen. Hoy vamos a hablar... de aquellas radios comunitarias que funcionan en aquellos territorios donde hay indígenas, campesinos, laburantes de la tierra, y es por eso que nos vamos a meter con, vamos a estar charlando con Dora Ramos. Dora es una colega nuestra de aquí, de la ciudad de La Plata, que estudió en nuestra Facultad de Periodismo, ya es licenciada en Comunicación Social y también profesora, y hace ya unos cuantos años decidió, a través de Farco y de Incupo, que es el Instituto de Comunicación Popular, irse a el norte argentino y empezar a trabajar allí con las comunidades campesinas. Y nos parece que eso es una experiencia más que interesante que queríamos recuperar para ver cómo es esto de laburar en el territorio, laburar con la gente y cuál es el tipo de trabajo de anclaje y la importancia que tienen las radios o los medios de comunicación para esas comunidades. Paula. Bueno, otro de los temas que vamos a tener hoy es la reunión que hubo con en la Cámara de Diputados de la Nación con la representante de la Defensoría del Público, Cintia Ottaviano. La Defensoría pidió una reunión con los camaristas para poder expresar la preocupación que había vinculada a la cantidad de despidos que están sufriendo los trabajadores de prensa a nivel nacional, los trabajadores de la radio, de la televisión, de los portales web. Bueno, nada, se arrojó un número preocupante. Nosotros venimos haciendo anclaje en esto. El relevamiento que tiene en la Defensoría del Público es que en los últimos 6 meses hay 2.500 personas que se desempeñan en la radio y en la televisión que están en este momento sin trabajo de forma arbitraria. Ya venimos denunciando los niveles altos de precarización laboral y bueno, también se denuncia la persecución ideológica que muchos trabajadores y trabajadoras de prensa han padecido en estos últimos 6 meses. Con lo cual, hoy vamos a estar conversando con Cintia Ottaviano, es la defensora del público a nivel nacional. Ella nos va a contar un poquito acerca de esta reunión que mantuvo en la Cámara de Diputados, rodeada por distintos sindicatos y distintos colegas que acompañaron esta presentación. Ayer. Y también vamos a estar hablando con Cintia Alcaraz. Cintia Alcaraz es esta periodista de La Pampa, de Radio Kermés, que además es dirigente social y que hace unas semanas quiso sacar una foto en un operativo policial, en un procedimiento contra dos mujeres que además estaban con menores en la ciudad de La Pampa. En este procedimiento ella vio cómo los policías y los efectivos policiales maltrataban y que había ciertas irregularidades en ese operativo y terminó presa junto con las personas que estaban participando en lo que los policías entendían que era un delito. Terminó presa, ella pudo grabar ese momento. Bueno, obviamente contó con el apoyo de los compañeros trabajadores de prensa de La Pampa y además esto trajo a colación en la discusión por cómo son las prácticas policiales en el interior de Buenos Aires, cómo se está llevando a cabo este cerco contra los periodistas que si bien todavía no se está implementando oficialmente, sabemos que se hace desde hace muchos años y esto tiene que ver obviamente con la libertad de expresión y con las censuras en los trabajadores de prensa. Bien, además, Cintia también estuvo en esta misma reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, así que así podemos complementar lo que nos diga Cintia Ottaviano. Bueno, como siempre, además de todos estos temas que nos resultan importantes e interesantes, ambas cosas, vamos a tener, como siempre, agenda de actividades culturales para hacer en los días restantes. Vamos a tener información gremial y vamos a estar sorteando un libro, por supuesto, como todos los sábados. En esta oportunidad vamos a sortear Promesas y Tradiciones de la Cultura Masiva, balance de 30 años de democracia en Argentina, una compilación de trabajos de distintos autores coordinado por Vanina Papalini y esto es, agradecemos como lo venimos haciendo a la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP, y a Facundo Ávalo que nos ha facilitado unos cuantos libros para compartir con ustedes, nuestros queridos oyentes. Es un trabajo más que interesante y que a nosotros en nuestro rol de comunicadores nos viene más que bien. Por supuesto, como siempre, a través de Twitter, que nuestro Twitter es @periodistaslp, allí ponen hashtag LibrosCTP, ole, me sale, te va saliendo. LibrosCTP, y algún comentario que nos quieran hacer para ganarse este libro, si lo quieren hacer a través de Facebook, nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, y allí en la foto que ya Estefanía ha subido o está por subir, debajo de la foto ponen en el comentario quiero el libro, si no lo hacen a través de los WhatsApp personales nuestros, si es que los tienen, de alguna manera se van a poder comunicar para ganarse este libro, Promesas y Tradiciones de la Cultura Masiva, balance de 30 años de la democracia en Argentina. Bueno, eso es todo, amigos. Esta es la venta. Vamos ya mismo para meternos en los temas en este 10º programa de Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Cada latido, una esperanza. Y en cada esperanza, un mensaje. Latidos de la Tierra. Es un lugar tranquilo, estar cerca de los árboles, ríos, y también estar cerca de nuestros antepasados, que están ahí, ya fallecidos. Nosotros y los hermanos fuimos a visitar el cementerio donde están nuestros hermanos. Descansan en paz. Es un lugar que están los espíritus, es un lugar sagrado para nosotros, los huichí, ese lugar. Latidos de la Tierra. A 26 años de su conformación, el movimiento campesino de Santiago del Estero surgió a partir de la problemática de las tierras de las familias campesinas e indígenas con empresarios que decían ser dueños de la posesión de las comunidades. Escuchamos el testimonio de algunos campesinos que fueron parte de este proceso de conformación del MOCASE. Ellos son Raimundo Gómez, Luisa Serrano y Diego Montón. Muchos no entendían para qué era la reunión, pero sabíamos que no era una reunión de los políticos y ya nosotros cansados de los políticos, bueno, queríamos algo nuevo, algo. Bueno, eso no. Con el correr del tiempo nos iban contando, digamos, para qué era y por qué era y bueno. Para integrarse y, bueno, primero era por los problemas de tierra, porque ya los problemas de tierra ya, esos tiempos ya habían llegado, digamos, no eran por todos lados, había problemas de tierra, desalojo y cosas así, bueno. Y así luchando hemos ido, organizándose y después, tras de las organizaciones que tenemos, informaciones, hemos conseguido muchas cosas y hemos sabido mucho, porque yo no sé leer ni escribir, pero gracias a mi organización, al MOCASE, he aprendido mucho y conozco mis derechos y por eso hoy estamos en nuestra tierra, en nuestro territorio, luchando para que no seamos desalojados. Y el Movimiento Nacional Campesino Indígena viene a coronar todo ese esfuerzo en lograr aglutinar y potenciar toda esa lucha, en darle fuerza y de instalar en la Argentina la agenda del campesinado y la agenda de los pueblos indígenas. Y en el marco de la lucha campesina se realizó una movilización en Santiago del Estero, en donde se pidió por la continuidad de las políticas públicas de la agricultura familiar, la lucha por la tierra para las familias campesinas y la defensa de la semilla criolla, entre varios temas. La visibilidad del sector ha sido por el esfuerzo mismo de nosotros, de nosotras, y eso hoy nos quieren sacar de un plumazo, y no tenemos que permitir, porque somos actores políticos, sociales y también culturales en este país, que no debemos de permitir semejante atropello prácticamente. El programa de Incupo se termina, pero los latidos de la tierra se mantienen. Latidos de la tierra. Qué impresionante, qué fuerte estar escuchando este programa Latidos de la Tierra, una producción de los compañeros del Chaco. Escuchamos varios testimonios de, varios de ellos salieron en el último programa que se emitió, el último ahora, nuevito, de Latidos de la Tierra, este programa de Incupo que lo están haciendo los compañeros allí en la localidad de General San Martín, Chaco, y cuya conductora es Dora Ramos, o Doris, como le decimos aquí en la ciudad de La Plata. Dori es platense, se fue hace 9 años, en mayo, se está cumpliendo aniversario, en mayo del 2007, a trabajar con la gente de Incupo en el norte argentino. Estuvo unos 5 años en el Colorado, en Formosa, y finalmente ahora hace 4 años que está justamente en General San Martín, el Chaco. Hoy le decíamos más temprano, ella es licenciada y profesora en comunicación, pero ella dice que su oficio es ser comunicadora popular. Pero todos los demás detalles se lo vamos a preguntar a ella, porque ya la tenemos en línea y queremos saber todo lo cómo es irse a trabajar, a salir de la ciudad, digo, nosotros estamos tan acostumbrados a andar por el cemento, andar con el celular en la mano, corriendo con los tiempos, con los autos, con las bocinas, irte al campo, irte a la comunidad, ir a trabajar codo a codo, o con indígenas o con campesinos, y empezar a hacer comunicación en alguna de sus formas con todos ellos. Hola, Dora, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludo a todos ahí, a todos los amigos también de Radio Estación Sur, y bueno, sé que también tengo amigos, aprovecho, amigos ahí en la ciudad de La Plata que están escuchando, así que también les envío un saludo. Y bien, bueno, atendiendo un poco a tu pregunta, no fue fácil, fue complejo la decisión, y después meterse en este mundo rural que tiene otros tiempos, otros códigos también, sacarme toda lo platense que uno tenía para poder reaprender cosas y ponerlas en juego ahí con las comunidades. Dora, ¿cómo fue tu acercamiento tanto con Incupo como con Farco que te llevó a tomar esta decisión de ir recalar primero en Formosa? Y allí te vamos a hacer algunas preguntas de tu experiencia en Formosa, porque trabajaste en una escuela rural y queremos que nos cuentes un poquito de tu experiencia y después nos vamos a Chaco. Pero ¿cómo fue tu acercamiento y tu decisión? Bueno, en primer lugar yo ya estaba en la cátedra de Radio 2 en la Facultad de Periodismo, estaba como ayudante, y a partir de ahí hago un curso de formación de formadores que se hacía en Reconquista, organizado por Incupo. Ahí es donde yo conozco a la institución, y de ahí, eso fue en el año 2005. Y con el tiempo me entero que estaban buscando comunicadores para la provincia de Formosa, y fue animarse nada más, yo creyendo que iba a ir por tiempo corto, 3 meses, 6 meses como mucho. Claro. Mi intención era conocer la experiencia, conocer de qué se habla de Formosa, porque yo me juego la cabeza de que muchos, cuando uno habla ahí en la zona, por ahí del centro del país, Buenos Aires, ponerlo La Plata, sí. Uno habla del Chaco, de Formosa, y los imaginarios, o sea, uno habla de monte, de comunidades indígenas, y pareciera que no hay nada más. Y un poco mi idea era animarme, conocer, y realmente me encontré con una realidad muy distinta y muy interesante, conocer el campesinado, que para mí no existía, no era algo que estaba, y perdón, por ahí se habla un poco lento porque tengo un eco que estoy escuchando y es re incómodo cuando tenés... Igual no, quédate tranquila, Dora, que nosotras te escuchamos muy bien. Sí. Perfecto, bueno, por eso hablo lento porque me estoy escuchando a mí misma. meterme campo adentro, y conocer a las comunidades, organizaciones campesinas muy fuertes que había, que uno por ahí las conocía más en teoría, lo que habían sido las ligas agrarias. Exacto. Lo que conocí un poco, que había estudiado en la facultad, el movimiento campesino de Santiago del Estero, yo estuve con el movimiento campesino el Mocafor, y vivirlo ahí, tenerlo ahí, para mí eso fue muy fuerte, y ahí es cuando entendí que era lo que me gustaba hacer, que ese tipo de comunicación popular, ese tipo de comunicación social, era donde yo quería empezar a trabajar, y bueno, y así fue que de 3 meses o 6 meses que creí que me iban a quedar, ya se hicieron 9 años. Wow, 9 años viviendo en el interior del país, en los lugares donde aquellos, digamos, de alguna manera son los olvidados de los olvidados, porque vos estás trabajando en comunidades rurales, comunidades indígenas, comunidades campesinas. ¿Qué tal, Dora? Paula Bonomi te saluda. Yo te quería preguntar acerca de qué rol juega ahí la educación, digamos, la pedagogía, bueno, la poca formación también que nos dan como comunicadores sociales en relación a la pedagogía del oprimido. Bueno, ¿de qué manera vos fuiste haciendo este camino que ya lleva 9 años? ¿Con qué herramientas y con qué herramientas concretas comunicacionales? Mira, la primera sensación que tuve cuando empecé a meterme en el mundo campesino fue que todo lo que había aprendido no me servía para nada. ¡Ay, qué locura! pero eso es buenísimo también. No podía aplicar ninguna de las herramientas que yo conocía en este ámbito. Pero después con el tiempo me fui metiendo, ahí me reencontré con Freire, por ejemplo, que para mí Freire era muy, cuando estaba en la facultad, muy interesante lo que se planteaba, pero que en la práctica era muy difícil de implementar. Pero eso tiene que ver, insisto, con los ámbitos donde uno se mueve, las realidades que uno va conociendo. Y cuando me metí en este mundo rural, Freire era magnífico. Y la educación juega un papel clave en esto. No, saliéndonos de la educación, lo que tiene que ver con la educación formal. Claro. Sino reaprender cosas, realmente uno aprende cosas junto con el otro, con las comunidades. Dora, vos trabajaste aprender en... Aprender también a hacer análisis político desde las bases, desde lo que son las organizaciones campesinas, que vos decís son los olvidados de los olvidados, pero no son tan olvidados. Ellos se hacen sentir por ahí acá en estas zonas, en las provincias, es más fuerte, se conoce más el trabajo. El problema siempre que hay con los grandes medios de comunicación, y como decía un ministro hace poco, es a nadie le importa lo que pasa en el interior. No, totalmente. A ver, olvidados de los medios masivos hegemónicos de comunicación. Exactamente. Es lo no eso noticiable, sí. En esos términos lo dije. A mí me parece claro, bueno, que está. En el no, interior claramente... más o menos, también podemos decir algunas cosas. ¿Cómo? Pero sí, acá hubo movimientos muy fuertes, lo que tiene que ver con los procesos de lucha de tierra, lo que tiene que ver con... Bueno, ahora se está hablando mucho el tema de los modelos productivos, ¿no? Acá se está, bueno, es infernal como está el tema de los desmontes y la sojización, le decimos nosotros, pero que tiene que ver con toda una forma de cultivo industrializado a gran escala, que lo que está generando es despojar a los campesinos y a las comunidades indígenas de sus territorios, ¿no? Y terminan alojados en lo que es el asentamiento de lo que es en Resistencia, está creciendo cada vez más con gente que está siendo expulsada del campo. Y ahí hay que hacer también todo un trabajo educativo para conocer las leyes que las familias tienen a favor, que nosotros como ciudadanos tenemos a favor, toda una exigencia hacia el Estado, sentarse con diputados, con concejales, con ministros, para que entiendan la situación, para que garanticen los derechos que tienen las familias. Esto es un trabajo interesante que no solamente tiene que ver con la comunicación, sino con la educación también ahí vinculado, porque claro, hay que aprender y reaprender claro, cosas, y en algunos casos en materia de leyes. Un campesino una vez me decía, yo te puedo enseñar cómo se trabaja el arado, cómo hay que hacer el cultivo de mandioca. Dice, pero ahora me doy cuenta que tengo que aprender también cómo es sentarse frente a un político para plantearle mi problema y que no me vea como un sujeto de asistencia, sino como un sujeto de derecho. Claro. Dora, exijo seguir viviendo claro, en mi tierra, y exijo seguir viviendo en un ambiente sano, que no me estén fumigando perímetro, así el campo de por medio, porque me arruinan mi cultivo, los animales, el agua y además la salud, ¿no? Los problemas que están habiendo acá, que no se ven en muchos lados, que no todos los medios difunden, son realmente muy graves con respecto a este tema de los cultivos intensivos. Dora Ayelen te saluda, ¿cómo estás? Justamente mi pregunta tenía que ver con estos saberes populares que en el caso de los campesinos tienen que ver obviamente con el trabajo con la naturaleza y con convivir y con que la naturaleza es lo que nos da de comer, ¿cómo se trabaja con esos saberes? Porque uno llega de la ciudad, vos decías, con sus ritmos, con conocimientos académicos que, como vos decías hace un rato, a veces no nos sirven para nada, pero de alguna forma esos saberes, con los saberes que ellos tienen, van haciendo, ¿no?, como un camino nuevo. ¿Cómo lo integrás vos eso? ¿Cómo lo trabajás en el día a día? Nosotros, desde la institución donde yo trabajo, desde esta ONG que es INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, se parte de la base de que el saber popular hay que validarlo y es legítimo en lo que dicen, en los reclamos. Y nosotros en todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, desde el programa de radio hasta el periódico Acción, que son nuestros medios de comunicación institucionales, o la página web o el Face. Y también cuando enviamos notas a los medios de comunicación, nuestro hincapié siempre está puesto en que surja, que esté la voz del campesinado o del integrante de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. A eso es a lo que se le va a dar más peso. Y hubo muchas... No es muy fácil tampoco, porque a nivel social, puedo decir, siempre se busca que la voz más legítima o la voz que vale es la del profesional, la del académico, la del investigador, la del que estudió, porque ese sabe y ese claro. puede hablar mejor. Uh-huh. No solamente para el campesino, que muchas veces cuando uno hacía entrevistas se negaban a dar su palabra, hasta que con el tiempo también ellos validaron su propia voz, sino también para el que lo escucha o para el que lo lee, que dice, bueno, pero si una cosa si lo dice un campesino y otra cosa si lo dice Pirulo, que tiene tantos títulos. Y nuestro trabajo es de mostrar que la palabra, que los saberes populares tienen mucho peso, tienen mucha razón, tienen muchas verdades con las que uno discute, ¿eh? No es tampoco que uno está claro. sumamente entregado y dice, no, lo que dice el campesinado siempre es verdad. Se ponen en discusión, se ponen en diálogo esos saberes, claro. Pero partimos de la base de que son legítimos y válidos, y eso es lo que hay que empezar a mostrar mucho más. Dora, ustedes con ahora el último programa que están haciendo, que es Latidos de la Tierra, y que una parte del último programa estuvimos escuchando antes de entrar en comunicación con vos, les pasamos a los oyentes parte de la artística y algunas de las entrevistas. Ahí se notaba claramente cómo esto que vos estás diciendo, cómo le dan la voz a ellos. Escuchábamos a, recuerdo, yo lo escuché entero el programa, es un comunicador, un educador wichí, que contaba esto de que habían ido donde estaban sus ancestros enterrados, y un programa de unos videos que habían hecho con los pibes, ¿no?, del secundario, para revalorizar su cultura. Y también escuchábamos a algunos integrantes del MOCASE, y también de ese encuentro que se hizo de hace poquito nada más, de campesinos, creo que fue en Santiago del Estero, un encuentro de campesinos. Ustedes están trabajando mucho en lo que tiene que ver con la revalorización de lo que tiene que ver con el ambiente saludable, con la agroecología y con las semillas criollas, entre otras cosas, y siempre dándole la voz a ellos. Esto es un tema muy importante para ellos, el tema de... Ellos lo ven como una necesidad, lo de difundir el tema de la agroecología y cuidar el medio ambiente, porque ellos lo sienten en su casa, cuidar el monte, evitar la deforestación. ¿Cómo lo viven ellos a estos temas que ustedes los tratan también en el programa, que ya está cerradito, ¿no? Sí, en primer lugar, nosotros trabajamos con 5 líneas claves que tiene que ver, por un lado, educación rural, lo que vos decís, lo de ambiente saludable, que integra muchas cosas, lo de la agroecología, que está vinculada también al mercadeo y las ferias francas, que para darse una idea sería lo más parecido a los mercados hecho por familias campesinas, ¿no? Que producen y venden en las plazas sus productos, y también tenemos línea que está vinculado con bosques y hábitat, entendiendo el hábitat como el conjunto, el lugar donde uno puede desarrollarse y vivir tranquilamente, y el otro eje que son el trabajo puntual que están haciendo las organizaciones, donde se encuentran más en espacios y en espacios de debate político, como por ejemplo lo que es la discusión de la ley de agricultura familiar, que es un tema candente que hace un par de años lo vienen discutiendo. En cada una de estas cosas siempre hay organizaciones campesinas que están vinculadas y que están trabajando. Nosotros no es que, a ver, para que se entienda, porque es complejo y es fácil, digo, a la vez de hablarlo, pero no es que solamente le damos la palabra a ellos. Yo interpreto que es una construcción conjunta que hacemos del mensaje. Sí. Porque yo, bueno, en el programa también habrán escuchado, uno también plantea una opinión como institución. Sí, claro, sí. Justo se da, casualidad, que pensamos parecido con las organizaciones que trabajamos, ¿no? Y lo que tratamos es, en conjunto, empezar a poner esta idea en los no convencidos en esos temas, o en los que no tienen tantas herramientas, o lo que no la analizan. Ustedes, no me acuerdo quién decía, el problema del ambiente que los que a ellos los afecta mucho. El problema es a ellos, por ahí más directamente, porque le están sacando el bosque y le están sacando las posibilidades de producir. Pero si están sacando el monte, hay problemas en el suelo, todo lo que se está haciendo con el tema del cambio climático, nos está afectando a todos, vivamos en la ciudad o vivamos en el campo. Claro. La producción de la agroecología, que no, la agroecología no es solamente un sistema productivo, que para explicarlo grosamente, no tiene que ver solamente con la no utilización de venenos o de químicos para la producción, tanto sea en huerta como en la cría de animales, sino que tiene que ver con un enfoque de vida, con una política. Y cuando uno habla de eso, está hablando de alimentos y de calidad de alimentos. Y eso nos afecta a nosotros, que yo pueda elegir qué alimento quiero consumir, o que yo pueda saber, o sea, yo quiero creer en realidad que no, que mi sangre no esté contaminada con agroquímicos, que lamentablemente hay muchos casos en la ciudad. Tiene que ver con un tema que nos involucra a todos, y lo que creo que nosotros, nuestro desafío desde la comunicación y desde la educación, es tratar de salirse de esos temas del ámbito rural. Claro. Ahora, sino que es afecta a la ciudad, te afecta a vos, claro. Porque si vos comes un tomate que está hecho con una cantidad infernal de químicos, o comes un morrón, que son los dos productos que más venenos tienen, te va a afectar en tu salud. Te hiciste una especialista en todos estos temas. Y que te vas haciendo. Claro, Dora. Bueno, ¿sabes qué? Quería preguntarte un poquito más a nivel personal. Sí, tema tierra y hay mil cosas, ¿no? También. Sí, lógico. Es inacabable porque además nosotros desconocemos muchos de estos temas específicos, pero te quería preguntar por vos, de vos. Vos tenés dos chicos, conociste a tu compañero allá. ¿Cómo fue adaptarte a esta nueva realidad, a armar una radio comunitaria? Ustedes tienen, tuviste que aprender a gestionar también con el Estado la adquisición de equipos, enseñar, capacitar. Contanos un poquito de eso. Pará, porque me mezclé. Porque te estoy hablando de vos. Hablame despacio porque ahora yo tengo un ritmo norteño. Sí. Bueno, nada, te preguntaba en relación, vamos a aclarar que estamos hablando con Dora Ramos, que es una compañera, colega de acá de La Plata, que está viviendo hace 9 años en el norte argentino, es una compañera que está impulsando radios comunitarias y trabaja con los campesinos de la región norteña desde la organización Incupo, que es el Instituto de Cultura Popular, y haciendo radio. Bueno, Dora, vos un día fuiste a hacer una capacitación de 6 meses, te quedaste allá, van 9 años, tenés a tu compañero, tenés 2 niños, y a su vez te volviste una gestora de comunicación popular y alternativa. Bueno, contanos un poco de vos, o sea, cómo fue adaptarte, cómo fue esta cosa de vincularte con los campesinos y con este quehacer y adaptar tu realidad, concretamente, gestionar equipos, tu tarea concreta, queremos conocer un poco más de vos. Mira, no, la adaptación, como todo, a veces son más fáciles y más difíciles. Sí, hay cosas a las que todavía no me adapté y no creo que me voy a acomodar, pero sí fue lo que decía al principio, empezar a bajar más cambios, hablar más lento, más pausado, incorporar códigos y términos. Cuento así una anécdota cortita. Por favor. Déjame el tiempo que tengo, porque si no me pongo a hablar y no paro. Vamos, vamos. Me han dado cuenta. Que una vez estaba haciendo una entrevista con un miembro, un dirigente de una organización fuerte de las ligas agrarias, y él siempre me hablaba y cada tanto me decía, allá hay té, allá hay té. Y yo lo escuchaba atentamente hasta que en un momento paro la entrevista y le digo, ¿dónde queda Ité? Porque me perdía yo en la entrevista, así cada vez me nombraba eso. No tenía el mapa. Y el hombre me miró y se empezó a reír y me dice, sos tan porteña. Y aceite es un término que se usa, un término guaranítico, que quiere decir allá hace tiempo. Hace claro, mucho. No era ninguna localidad. Claro, y esas cosas me han pasado mucho. Y se, bueno, me he reído yo también, ¿no? Y se han reído de mí. Pero sí, ¿no? Y lo de la radio comunitaria en Pirané, bueno, fue un trabajo muy lindo, muy interesante, de muchos años de discusión y de armado del proyecto. No estaba el AFCA en ese momento, que un poco facilitaba después las cosas, así que había que buscar proyectos, había que buscar agencias de financiamiento nacionales o internacionales que se engancharan con la propuesta de una radio campesina popular, para que pudieran otorgar cierto dinero para poder comprar los equipos mínimos. Claro. Para tenerlo, y fue un trabajo muy fuerte de base con las personas más grandes de la organización y con los jóvenes para uh-huh. poder entender, porque ellos querían una radio que sea campesina, y los jóvenes también con una impronta joven. Entonces era en grandes líneas como negociar, pasar chamamé y también pasar reggaetón, por claro. ejemplo. Dora, decinos, pero fue muy interesante, la radio sigue en pie. Tiene los problemas que tienen todas las radios comunitarias, que es lo de la sostenibilidad económica, pero es escuchada, es muy incorporada también por la gente que está en el pueblo, y tiene un trabajo súper interesante y que se hace a pulmón y que sale como herramienta para la organización. Ellos lo plantean en primer lugar como, decían, nosotros no, las cosas que nos pasan, de paso los invito a todos a escuchar, a mirar el video en llamaradas, como una llamarada, perdón, que habla, cuando empiezan a aparecer los problemas con el tema de la soja, y esta comunidad fue muy perjudicada en eso, y emblemática en la lucha, cuando empiezan con esos problemas, empiezan a querer denunciar lo que estaba pasando en la comunidad, en la zona rural, no encontraban medio de comunicación que les diera eco. Claro, claro. Entonces ellos empiezan a decir, necesitamos un medio de comunicación propio para poder decir lo que nos pasa. Y eso empezó como un sueño, una idea, una intención, allá por el año 2000 y pico. Y que se pudo concretar en el 2009. Recién. Dora, sí. Te vamos a tener que despedir porque nos estamos quedando sin tiempo, pero estamos encantadas de hablar contigo, yo especialmente porque te conozco, y te agradecemos muchísimo porque todos estos temas, de alguna manera, bueno, como te pasó a vos cuando pusiste el primer pie allá, son lejanos para nosotros, por ahí lo sabemos, los escuchamos, sabemos más o menos de qué se trata, conocemos los nombres de las organizaciones campesinas, hablamos de agroecología, pero nos siguen quedando lejos, y nos resulta muy importante el trabajo que hacen comunicadores como vos, en un montón de lugares, trabajando con la gente, trabajando con el territorio, desde organizaciones no gubernamentales o no, directamente con los movimientos campesinos, y nos resulta sumamente enriquecedor poder escuchar tu experiencia. Quiero que digas dónde se puede escuchar, por ejemplo, entre otros materiales, Latidos de la Tierra, que es el programa que están haciendo ustedes. Antes de despedirte, que nos digas dónde encontramos esos materiales o más información sobre el laburo de Incupo y de estas radios comunitarias. Bueno, básicamente hay tres medios de comunicación gracias a las tecnologías pueden llegar a acceder todos, que una es la página web, que es incupo.org.ar. También está el Face de Incupo, en la página web, en la parte de producciones radiales, está Latidos de la Tierra, que es este programa regional, y también hay otros materiales. Pero si no, también pueden escribirnos incupo@incupo.org.ar. Y ahí, si necesitan más material, tenemos mucha producción de cuñas radiales, micros radiales, microproducciones con todos estos temas, así que los que quieran los pueden pedir y se los vamos enviando. Escúchame, Dora, acá tenemos saluditos especiales para vos de gente que está escuchando el programa, amigas tuyas, muy queridas, que te dicen que te extrañan mucho. Una de ellas que compartimos es Julia Alba, que te manda un abrazo enorme, y todo el grupo de las Carinas Olga, que no nos tenés que explicar. ¿Quiénes son? Algunas las conocemos. No, es un club secreto, hay cosas que no puedo decir al aire. Ellas te están escuchando y me mandaron whatsappitos para decirte que te quieren mucho, que no sabes cuánto que te extrañan, y que bueno, que se van a poner en contacto contigo. Bueno, ahí cuando me preguntaban cuáles son esas cosas que te adaptás y no te adaptás, bueno, esto, tener los amigos cerca, tener los amigos lejos es algo a lo que uno no se va a adaptar nunca en la vida. Bueno, Dora, acá te extraña mucho Candelaria, Sotelo, todas las Alba, bueno, todas las chicas del liceo, todas tus compañeras. Tengo también, por eso capaz que me extraña. Claro. Bueno, no lo contemos al aire, por favor. Todos nosotros te mandamos un abrazo enorme para que no te sientas tan lejos, para que vengas lo más seguido que puedas, y acá te estamos esperando. Y desde Señal de Base y todos nosotros te mandamos un abrazo enorme, y quizás no sea la última vez que hablemos contigo o con alguien de tu organización para seguir tocando estos temas, ¿sí? Bueno, ojalá que a mí cedí un segundito más, me alegró muchísimo que me llamaran para poder hablar de estos temas. Nuestro interés justamente también es que estos temas se escuchen más allá de lo que es el norte argentino. Y como decías vos, ojalá, no que me llamen a mí, que llamen a otros que estén vinculados con estos temas, porque hay que empezar a conocerlos. Ustedes dicen, bueno, quedan muy lejanos, a mí me tocan de cerca y me emociono, es más, cuando hablo, se habrán dado cuenta, sí, porque son temas, como dice el programa nuestro, que laten y laten adentro. Hay que vivirlo, hay que estar con las familias, hay que vivir lo que ellas viven, lo que sienten y lo que les duele también, perdón, las realidades, y también tienen muchos logros, y es muy emocionante poder hablarlo con gente que está fuera de lo que es este norte argentino. Gracias, Dora. Te mandamos un beso enorme de todos nosotros y toda la gente que está escuchando aquí Señal de Base. Llorá si querés, como dice Moria, no hay ningún problema. A mí se me empiezan a caer las lágrimas, pero bueno, nada, después seguramente esta nota va a estar colgada en algún lado para que vos la compartas con tus compañeros allá en el Chaco. Chau, Dorita. Perfecto. Un abrazo, Dora, gracias. Abrazos, Dora. Abrazos, chau, chau. Dora Ramos, ella es platense, es periodista, es licenciada en comunicación y docente de comunicación, que está viviendo ahora en General San Martín, Chaco, trabajando en INCUPO, el Instituto de Comunicación Popular, trabajando con comunidades campesinas, muy comprometida con esa tarea y reivindicando la tarea de los comunicadores populares, educadores populares y radios comunitarias de todo el país. Seguimos. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Belisario Martínez, vivo en La Plata, nací aquí, soy hincha de Estudiantes. Me interesa muchísimo la información política y la información relacionada con la tecnología. Soy locutor, trabajé muchos años en radio y a partir de hace unos 6 años aproximadamente empecé a hacer televisión. Trabajo en Somos La Plata, soy uno de los conductores de las ediciones de los noticieros y además, bueno, hacemos coberturas en la calle, hacemos móviles en exteriores. En fin, el trabajo en el canal en ese sentido es bastante dinámico. Confieso que el trabajo es mucho más fácil desde que existen en redes, como por ejemplo grupos de periodistas que se reúnen a través de WhatsApp y comparten información. Eso en la ciudad de La Plata es único, no pasa en otros lugares. Mi experiencia en otros sitios no es así. Acá realmente estamos siempre despojados de mezquindad y la verdad es que cuando uno necesita un teléfono, necesita un dato, basta con pedirlo como para que algún colega inmediatamente lo pase y de manera inmediata, ciertamente, quiero insistir en esto. Una vez, en el medio de una situación particular donde una mujer había denunciado a alguien por presunto acoso sexual y lo había grabado con una cámara, nos toca justamente ir a ese lugar a entrevistar a esta mujer. Bueno, nos había ofrecido, no una nota exclusiva, pero la posibilidad de hablar mano a mano con ella sobre este tema. Vivía en un edificio céntrico, llegamos, baja a abrirnos, entro con mi camarógrafo, en ese momento había salido con Cristian. Bueno, cuando estábamos ahí a punto de empezar la nota, suena el timbre. Entonces ella nos dice, bajo a atender, ¿no les molesta esperarme? No, por supuesto, anda tranquila, no hay problema. Bajó, se fue, un minuto, pasaron 2, 5, bueno, nos empezamos a inquietar, curiosos, nos asomamos por la ventana y en ese momento cuando me asomo veo que había un patrullero, había 2, 3 patrulleros y que a ella la estaban metiendo arriba del patrullero. A ella, a la persona que nosotros estábamos entrevistando, la habían metido en el patrullero y nosotros, solos, encerrados, en su departamento. Bueno, la desesperación doble, digamos periodística, por no poder estar cubriendo cuando la estaban deteniendo. Y la desesperación personal de no poder salir del departamento, al menos en el momento inmediato. Finalmente apareció alguien que estaba dentro del departamento, nos preguntó, hola, ¿cómo están? Qué sé yo, nosotros muy sin decir nada. ¿Qué hacen acá? No, ¿sabes qué? Bajó ella un minutito. Quisiéramos ir a buscar algo al auto. Ah, bueno, yo les abro. Bueno, se abrió y nos fuimos. Y así terminó. Es una anécdota que siempre recuerdo y que probablemente me acompañe a través del tiempo. Bueno, les dejo un saludo y sigan ahí escuchando Señal de Base. Yo me llevo a quedar encerrada en el departamento y ardo de locura. Contanos, Dora. Dora. Nos quedamos con Dora. Dora fue hermosa y nos quedamos pensando en ella. Sí. Contanos, Aye, ¿qué era esa canción que escuchamos? ¿De quién es esa canción? Estábamos escuchando la canción Pantano, la banda de Sembión. Es la banda de un compañero, trabajador de prensa de 360 TV. Él es editor y también trabaja en el archivo. Y bueno, siempre la idea tenemos de acá en Señal de Base de dar difusión a las bandas de los compañeros trabajadores, así que escuchábamos Pantano de Envión. Bueno, porque no solamente se trabaja, también se hace cultura, y acá hay muchos compañeros de prensa que son músicos y rockeros. Contanos, ¿Qué novedades hay de Antena Negra? El tema, uno de los temas principales uh-huh. del programa de la semana pasada, pero tenemos actualización de información. Hay novedades respecto de este tema de Antena Negra. El miércoles 18 se llevó a cabo la ampliación de la indagatoria de el imputado por el delito de interrupción de las comunicaciones, que es este imputado que tienen los compañeros y compañeras de la cooperativa Antena Negra. Se llevó a cabo en Comodoro Py esta ampliación de la indagatoria, que tenía como objetivo, obviamente, que Martín Sande, que es el expresidente de la cooperativa, hiciera su declaración en el juzgado número 5 a cargo del juez Martínez de Giorgi, que es este juez que está imputando a Antena Negra por este delito contra la denuncia de Prosegur, esta empresa de seguridad con muchísimos amigos, además, en el poder. Pero lo último que se sabe es que, curiosamente, en esta audiencia en Comodoro Py, por la lectura del mismo expediente, que se hace como una parte más del momento en el que uno va a la indagatoria, la gente de Antena Negra se enteró que las autoridades de NACOM no solamente mintieron cuando les dijeron que nunca habían prestado peritos para intervenir a favor de Prosegur, sino que lo habían hecho en 4 oportunidades. Esto quiere decir que NACOM, el organismo que tiene que velar para que se cumplan los derechos de los organismos como Antena Negra de estar dentro de la ley de medios, puso recursos, en este caso peritos técnicos, para acercarse a corroborar la interferencia, algo que no solamente no tiene nada que ver con las competencias de NACOM, porque es algo que tendría que hacer la FTIC, la ex-CNC, sino que además beneficia directamente a Prosegur, porque si bien la interferencia existe, y esto lo tenemos que decir, hay una interferencia, cuando la gente de Antena Negra le preguntó a las autoridades de NACOM si ellos habían puesto peritos, NACOM le dijo que no. No rotundo. Bueno, en NACOM recordemos que es este nuevo instituto, digamos, su organismo, que reemplaza a la AFCA y la AFTIC, estos organismos creados luego de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero como, bueno, la idea del gobierno es dar por tierra con esa ley de la democracia que tantos años costó conseguir, dejar sin efecto la autoridad que tienen estos organismos, y creó este NACOM, que claramente tiene una idea y una política que va direccionada. Lo interesante sería preguntarle a las autoridades de NACOM por qué en principio le mintieron a los compañeros de Antena Negra y por qué están prestando peritos técnicos para corroborar una interferencia y no decirlo, porque si NACOM cree que hay una interferencia y que esa interferencia tiene que estar a favor de Prosegur, que se presente en la justicia y que lo diga, pero no que mienta. Bueno, así las cosas. Vamos a seguir este tema de cerca porque, bueno, tiene que ver con nosotros y con estos problemas que estamos teniendo últimamente. Voy a subir el techo a ver, a mirar el desastre bajo la luz. Una alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Trabajadores y trabajadoras de Página 12 reclaman por sus derechos. Los y las trabajadoras del diario Página 12 rechazaron el acuerdo firmado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, con la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, AEDBA. Para los y las trabajadores de Página 12, acuerdo que comparten con los compañeros y compañeras de La Nación y Clarín, hay que insistir con el reclamo de un 40% de aumento en 2 cuotas que permita recomponer los salarios en este contexto de inflación y tarifazos. También, Página 12 reiteraron el pedido para que el nuevo socio mayoritario de editorial, La Página S.A., Víctor Santa María, reciba a la Comisión Gremial Interna. llega el documental de los trabajadores de Radio América. Por estos días se estrena un corto documental realizado por los trabajadores y trabajadoras que desde hace 2 meses se hicieron cargo de la emisora. La película contará la historia del conflicto en uno de los medios del Grupo 23. Escuchamos a Lucas Laviana, cronista y productor del corto. Filmamos tanto afuera como adentro, hicimos distintas entrevistas con algunos compañeros referentes de distintos espacios, locutores, periodistas, operadores técnicos, y también nos fuimos, y ese tal vez es un rasgo diferencial que tiene el documental, nos fuimos a la planta transmisora, la antena, que tal vez mucha gente no conoce ese trasfondo de lo que es la radio, así que filmamos tanto en los estudios de América como en la planta transmisora para que se vea todo eso. Se realizó un festival solidario por los y las trabajadoras de Canal 9 en Comodoro Rivadavia. El 20 de mayo se realizó el Festival Solidario en apoyo a los trabajadores de Canal 9 y de Protel en el playón del mismo canal. Participaron las bandas autodidactas Abelardos y El Pescado y sus Bacalaos. El motivo del festival fue juntar fondos para los trabajadores despedidos. Corrientes presentaron el libro 10 ironías de la libertad de expresión. El próximo viernes a las 10 horas se presenta el libro del colectivo de trabajadores de prensa en la Asociación de Periodistas de Corrientes. Estuvieron participando de la actividad el periodista Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del sindicato Cipreva y coautor del libro junto al periodista Mariano Suárez, delegado de la agencia TELAM. También estuvieron presentes dirigentes del sindicato de Corrientes y de la FATPREN. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base.